Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Ya se presentó la primera revista de literatura y traducción diseñada para dispositivos digitales, denominada Alcmené. En el evento de presentación de sus dos primeras ediciones se leyeron textos de autores locales que han participado en su publicación. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, a las 19 horas de hoy, se presentarán los libros Bitácora y otras cuestiones de Juan Camerón de Chile y La Brazada Final del ecuatoriano Marcos Rivadeneira, ganadores del concurso nacional e internacional de poesía Paralelo Cero. Además, se proyectará un video en homenaje póstumo al poeta argentino Juan Gelman. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.